Bien, y al respecto de las otras provincias, nos decías que no se le declara la quiebra, pero ¿cómo está la situación en las otras provincias y en qué provincias están? Bueno, por ejemplo, Río Negro ya cerró la planta de Río Negro por la misma situación, están en juicio todos los trabajadores. En Catamarca le están adeudando hasta 2 meses a la gente y bueno, les deben, bueno, no tienen cobertura médica, no tienen, bueno, todo lo que es las cargas sociales, no tienen obra social, nada, nada, las otras plantas. Así que, bueno, y bueno, hasta ahora siguen, algunas veces se han hecho movilizaciones en Catamarca por la falta de pago, como ustedes lo podrán saber también de conocimiento público, en Buenos Aires también, que salen en los canales, también Lavallol, que también le están debiendo 2 meses y medio, creo, a la gente. Bien, ¿y se han podido vincular los trabajadores de las distintas provincias, las trabajadoras? Sí, o sea, todavía, a ver, algunos se han desvinculado directamente, pero bueno, son los menos. Pero siguen apostando al trabajo. En Lavallol, por ejemplo, bueno, ahora esperemos con esto que ha declarado la quiebra y que hay varios empresarios que quieren trabajar, y bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia nomás nosotros y a ver qué pasa. Bien, y me imagino que también el contexto, que es cada vez más complejo, también ha generado toda esta situación, ¿no? A pesar de que hace ya 10 años que vienen con esta crisis, seguramente se ha terminado de desencadenar con el contexto complejo económico, ¿no? Sí, la verdad que no ayuda mucho hoy por hoy a ninguna empresa. Nosotros también tenemos algunas empresas que tenemos muchos problemas, que estamos esperando en cualquier momento también se le declara la quiebra, porque realmente no pueden sostenerla más. Así que estamos ahí con varios inconvenientes dentro de acá en Mendoza, ¿no es cierto? Claro. Y seguimos teniendo despidos en varios lugares, y tenemos dificultades en los pagos a los trabajadores. Hay empresas que no pueden vender nada, así que estamos complicaditos un poco. Alberto, ¿y qué horizonte se ve en este panorama? Bueno, hoy por hoy, bueno, le comento algo más. Hoy tenemos una reunión en la municipalidad de Tunuyán, donde va el consejo de acá de la Casa de Gobierno. Se van a juntar los intendentes de Tunuyán, Tupungato, la subsecretaría de Trabajo. Todos van a estar vinculados hoy día a las 6 de la tarde en la municipalidad de Tunuyán, donde vamos a resolver algunos casos que tenemos problemas dentro de la planta también, con algo, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy día tenemos la reunión de, y bueno, a raíz de eso vamos a tener más información, aunque la información que le estoy dando a usted es lo que ya lo tenemos, ya hablado con el juez, todo eso. Bien, y es lo que se está esperando también de quien pueda comprar la planta, ¿no? Hoy por hoy decían que entre hoy y mañana se cerraban un poco las negociaciones. Así que esperemos que haya hay un inversor donde ya está más o menos encaminado, y bueno, creo que es lo mejor para la gente. Alberto, seguiremos allí atentas, atentos a lo que acontezca en relación a las trabajadoras y trabajadores de Alco Canale. Le agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia ahí. Y bueno, estoy en su servicio. Mañana, si cualquier cosa, depende de lo que sea la reunión hoy día, les comento si ustedes están dispuestos. Por supuesto que sí. Abrazo Bueno, grande. Seguimos comunicados. igualmente. Bien, hasta luego. Lo escuchábamos al secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación. Estamos hablando de Alberto Miranda.